están disfrutando la programación. Vamos con otra del mismo año 83. Aquí está Culture Club, Church of the Poison Mind. Of the Poison Mind del álbum Color by Numbers fue el primer sencillo lanzado de esta segunda producción de Culture Club.